Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. La coalición gobernante de Japón perdió la mayoría en la Cámara Alta tras las elecciones del domingo. La coalición necesitaba ganar 50 escaños en estas elecciones para mantener el control de la Cámara. Sin embargo, el Partido Liberal Demócrata, o PLD, y su socio minoritario, el Partido Komei, consiguieron 47 escaños, una cifra inferior a la esperada. Es la primera vez en 70 años de la historia del PLD que no controla ninguna de las cámaras como líder de una coalición gobernante. Mantener la mayoría había sido el objetivo del primer ministro Ishiba Shigeru de cara a estas elecciones. El mandatario japonés señaló que el PLD aún tiene la responsabilidad como partido con mayor número de escaños en la Cámara Alta. Por otra parte, Ishiba manifestó su intención de permanecer en el cargo tras el revés electoral del domingo. El primer ministro habló para la televisora Asahi durante el recuento de votos. Cuando se le preguntó si renunciaría, respondió que tiene la responsabilidad de lograr avances en temas como la disminución de la población, la seguridad nacional, la revitalización regional y la prevención de desastres. Agregó que es importante reconocer la responsabilidad que significa que se otorguen a su agrupación suficientes escaños para ser el partido líder en la Cámara Alta. Cuando se le preguntó si estos comentarios podrían interpretarse como una señal de que tiene la intención de continuar en el cargo de primer ministro, Ishiba respondió afirmativamente. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, designó el lunes a Yuri Lutovinov, un diplomático con 18 años de experiencia trabajando en Japón, como el nuevo embajador en el país asiático. Lutovinov, que habla japonés, se ha desempeñado como consejero enviado en la Embajada de Ucrania en Tokio. Desde 2023 trabajó en la oficina presidencial, en donde, según medios ucranianos, estuvo a cargo de asuntos relacionados con la integración con Europa. Japón era el único país del grupo de los siete en el que no había embajador de Ucrania desde la partida de Sergei Korsunsky en abril. Lutovinov es uno de los 16 nuevos embajadores que Zelensky designó el lunes a países como Canadá y España. La semana pasada, Yulia Sviridenko tomó cargo como nueva primera ministra ucraniana. Zelensky reveló su plan de designar a una ex viceprimera ministra como embajadora ante Estados Unidos. La decisión de hacer cambios en el personal diplomático es considerada un intento de Zelensky para profundizar la cooperación con Japón y otras naciones amistosas en medio del prolongado conflicto con Rusia. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, anunció que su gobierno llegó a un acuerdo arancelario con Estados Unidos que sirve a los intereses de ambos países. El ministro a cargo de la revitalización económica de Japón, Akazawa Ryosei, principal negociador arancelario del país, se reunió el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre las medidas arancelarias estadounidenses. Estados Unidos había anunciado que impondría a Japón a partir del 1 de agosto un gravamen del 25% que Trump denominó arancel recíproco. Ahora ambas partes acordaron fijar la tasa en un 15%. En cuanto a los automóviles, Estados Unidos impuso en abril a Japón un arancel adicional del 25%. Según el nuevo acuerdo, ese gravamen se reducirá a la mitad, el 12,5%. Sumado al arancel existente del 2,5%, la cifra total será de un 15%. Ishiba declaró el miércoles que Japón consiguió recortes arancelarios para automóviles y sus componentes antes que otros países y sin límites al número de unidades. Añadió que su gobierno había trabajado para lograr un acuerdo que protegiera lo que debía protegerse a la vez que cumpliera con los intereses de ambos países, y afirmó que tal acuerdo ya se ha concretado. El gobierno planea actuar sin demora para poner el acuerdo en práctica, lo que incluirá la elaboración de los documentos finales entre los dos países. Tras el anuncio del acuerdo arancelario con Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando la presión sobre otros socios comerciales para culminar las negociaciones antes de la fecha límite del 1 de agosto que fijó para la imposición de aranceles adicionales. Trump afirmó en una red social el miércoles que el acuerdo se alcanzó gracias al poder de los aranceles. Añadió que Japón aceptó abrir sus mercados por primera vez en la historia. La Casa Blanca anunció que Japón acordó comprar 100 aviones Boeing y aumentar el gasto en defensa mediante adquisiciones a empresas de Estados Unidos. También indicó que Japón incrementará las compras de arroz estadounidense en un 75% y que adquirirá 8.000 millones de dólares en productos agrícolas y de otro tipo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a la emisora Bloomberg TV que Tokio estaba listo para un acuerdo y propuso una solución muy innovadora. Describió a la parte japonesa como negociadores duros, pero afirmó que Trump es más duro aún. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, advirtió a otros socios comerciales acerca de las negociaciones con el presidente en los siguientes términos. Solo reducirá los aranceles si un país acepta abrir su mercado a los productos estadounidenses. De lo contrario, seguirá expuesto a aranceles y pagará un alto precio por hacer negocios en Estados Unidos. Corea del Sur es una de las naciones que aún intentan llegar a un acuerdo. Sus negociadores se reunirán con Bessent esta semana. En cuanto a China, se prevé que mantenga conversaciones con Estados Unidos a principios de la semana próxima en Estocolmo. El sofocante calor veraniego en gran parte del territorio japonés ha elevado el riesgo de golpe de calor y la escasez de ambulancias en Tokio. Un equipo de nuestra emisora NHK visitó el jueves el centro de comando del Departamento de Bomberos de Tokio, que gestiona las llamadas de emergencia de los 23 distritos capitalinos. El personal estaba tareado contestando solicitudes de ambulancia para llevar a los hospitales a quienes sufrían golpe de calor. Más de 10 llamadas se produjeron en un periodo de una hora. La gente decía que ella o alguien a su alrededor acusaba síntomas de golpe de calor, como mareos o convulsiones. El departamento emite una alerta por escasez de ambulancias cuando más del 80% de las disponibles en un determinado día han sido enviadas en respuesta a llamadas de emergencia. La alerta se ha emitido durante 6 días consecutivos hasta el jueves. Tan solo en julio se ha producido en 9 ocasiones. Según se informa, hasta las 3 de la tarde del jueves, un total de 56 personas de entre 1 y 92 años habían sido trasladadas al hospital por posible golpe de calor. El departamento, que cuenta con 286 ambulancias, movilizó 10 de respaldo después de emitir una alerta por escasez. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.